dice luchar por algo importante, pero me equivoqué, ya se me hizo costumbre. Están húmedas, creí que me ibas a olvidar. Creí que me ibas a olvidar. Creí que me ibas a olvidar. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el tercer programa del mes de febrero en Antibala por perulado.net. Veníamos hablando, comenzando esta nueva sesión con Ken y un excelente tema muy recomendado, por cierto, Mis Penas. Bien, tu parte en Antibalas continuemos. Yeah. continuando con el tema nacional en timbalas, escuchamos a Planeador y Hijo Prófugo, luego El Oseca y Nunca Cae, Mente Planeador y Raptor, Jam con Depreman, y finalizando el bloque nacional, Cubo Baris y Iniqua. Bien, tú estás en Antibalas, continuemos. Maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho. She lays down on the fresh bone. She can make everything magical, but she died one on bit time, and this makes me wanna rewind to back in the day. As cool as you. body and soul. I'm a freak, I'm a freak. Try to be different, walk at a different disease. Seems it's in fashion to make the cold so cream. Yeah, I'm a freak of nature. Y un tema de los noventas que es muy significativo, Freak. Bien, pero antes escuchábamos a Padre La Fama y Psycho, y ahora es el turno del tema número 9 y viene con Lupari y Halo. Bien. Continuemos. Yeah.

continuando con el bloque internacional, Sonic Youth y Shoot, luego Storm Temple Pilots y The Sky Things, y finalizando Nirvana con un tema en vivo desde 1987, supuestamente su primer show, Heartbreaker. Bien, te escuchaste Antibala por peluradio.net. Otra nueva sesión la próxima semana. Chao.